Vamos a saludar un lujo que se da, no es la idea, de poder charlar con Edu Smith, que se va a estar presentando este fin de semana, este domingo, a partir de las 21 horas en Casa Rock. Edu ya está en comunicación telefónica con nosotros. Edu, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andás? Sí, perdón que me agarraron en la calle, pero bueno, pudimos hacer. ¿Qué estabas haciendo, Edu? Estaba saliendo de entrenar boxeo. No. Es algo que hago hace muchos años y... Por suerte, ahora después de varios meses que estuve parado, pude retomar y no quería abandonar ni en pedo. ¿No sabe nadie esto que hace boxeo, o sí? ¿Cómo? No, sí, alguna gente amiga sabe. Sí, sí, pero a nivel popular, digamos, no es algo que se difunde demasiado. No, hay alguna canción que dice que se llama Los Amigos del Campeón, que habla un poco de eso. Sí. Basada en frases de Ringo Bonavena y un poco haciendo un paralelo entre la vida del boxeador y la vida del artista, que bueno, también cuando dejas de, por ejemplo, yo dejé una banda muy famosa y el teléfono deja de sonar, como los campeones de boxeo, viste, que los amigos del campeón saben correr. Tal cual, o sea, no solamente lo practicás, sino también te gusta verlo, digamos, estás informado, lo seguís al deporte. Sí, me gusta, y algunos también, mismo intelectuales que hablaban del boxeo y que eran fanáticos, como Mailer, no sé cómo se pronuncia el apellido. Hay peleas así históricas, sí, me gusta. Aprendo también mucho y también es una parte medio así primitiva que me saca un poco de estar todo el tiempo pensando. Por ahí estás todo el día que no terminas una letra y así con la cabeza que sale uno con las orejas y venís a entrenar y se te va un poco todo el... ¿Y solamente, neurona, ¿Y solamente entrenás o tenés más a guantear de vez en cuando? No, guanteo, lo que pasa es que ahora, digamos, por prescripción médica, tengo que, hasta dentro de un par de meses no puedo guantear, pero sí, me gusta. Lo que pasa es que tuve un par de años medio movidos a nivel giras y también salud y todo, entonces estoy como retomando a poquito. Pero sí, recién vengo de... un par de rounds que fueron medio guanteo liviano, ¿no? Está bien, está perfecto. Y bueno, ahora tenés otra pelea el domingo acá en Mar del Plata a partir de las 9 en Casa Rock, presentando parte de lo que fue tu tercer material. Estamos hablando de Loco, ¿no? Sí, presentando Loco con mi banda. Es re complicado poder llegar con la banda a todo el país y por suerte, a pesar del año difícil que nos está tocando como país, estamos pudiendo viajar para todos lados y la alegría de volver a Mar del Plata en invierno, que a mí me gusta mucho más que en verano. Es una ciudad que me gusta mucho, pero en invierno especialmente, así que para mí es una salida así linda también. Hola Edu, Lucía de Falco te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Contanos, Edu, ¿qué es lo que te gusta de Mar del Plata en invierno? Porque nosotros los marplatenses, por ejemplo, yo tengo la teoría de que somos todos veraneros, nos gusta mucho el verano y tenemos dos meses de calor y todo el tiempo después estamos todo el invierno añorando ese verano. Pero mucha gente que no vive en Mar del Plata, como decís vos, le gusta el invierno marplatense. ¿Qué es lo que te gusta del invierno marplatense? Bueno, por empezar, que es una ciudad hermosa, como está... algunas cosas muy modernas y algunas muy así de los 50, de los 70, de hace más de un siglo, así arquitectónicamente, cómo disfrutan de la playa, que es algo que los porteños todavía no aprendimos a hacer. O sea, si bien está Puerto Madero, no, en la ciudad no da al mar, está tapada por edificios, que es raro eso. Montevideo, Mar del Plata, todas esas ciudades disfrutan del mar y poder disfrutar de eso cuando no hay gente es mucho más lindo. A mí me gusta el frío, me gusta caminar por la Rambla marplatense. La veo muy parecida a Montevideo en el afecto que le tengo, ¿no? Y camino y qué sé yo, que haga frío me gusta más que haga calor. Pero es un gusto personal. Y la playa, el mar está más bravo, está más agreste todo, hay perros de playa, hay... están las personas marplatenses, digamos, podríamos decir autóctonas del lugar. Y nada, es más lindo, es más como es. Digamos, después cuando se llena de turismo, se torna un poco artificial. Igual el color de Mar del Plata en verano es único y con el tiempo también aprendí a quererlo. Antes la verdad es que no me gustaba en verano y ahora es un lugar al que voy y en el medio de la gira, si tengo que parar en algún lado, muchas veces elijo Mar del Plata, así que pero me gusta más el invierno. Y a la hora de componer, pensando, digamos, a la hora de sentarte a escribir una canción o por ahí de tener ganas de escribir algo, ¿Mar del Plata ha sido musa de una poesía de Edu? Y yo mi segundo disco, que llamó Chocho, lo hice todo con el Valde, Espósito, que vive en Mar de Cobo, ahí a media hora. Sí, sí, y amigo. Muchas canciones se compusieron en la playa. A través de él conocí a los chicos de Científicos del Palo y me hice bastante amigo y es una banda a la que quiero mucho y respeto mucho y para mí también es algo de Mar del Plata que me gusta y es algo musical de Mar del Plata que admiro. Bueno, eso, mucha gente, muchos músicos, la gente de todas las radios de ahí que siempre que voy me atienden súper bien. Es una ciudad, digamos, que la siento propia. Tu show, yo he visto el show tuyo en Santa Clara del Mar, casualmente, mirá, hace un tiempito atrás, y veo, digamos, que es re variado, digamos, por momento hay puntos muy altos, donde te encontrás con canciones conocidísimas y canciones muy arriba, pero después tenés esa posibilidad de matizar y de llegar al público de una manera muy tranquila, a través del paso de varios instrumentos con los cuales vos haces tu show. ¿Tratás de mantener siempre ese estilo, digamos, es pensada esa situación durante todo tu show? Sí, en los discos, en los shows, a la hora de componer, de elegir el repertorio, siempre trato que sean variados. Yo soy fana de los Beatles y que tenían eso en sus discos, que iban de un lugar para el otro, de un tema para otro, o sea, y un poco el contraste, me parece que el contraste sirve para dar, qué sé yo, las sombras hacen que las luces sean más luminosas y ese tipo de cosas, los silencios hacen que los sonidos se luzcan más, y un poco eso pasa también con los estilos y con los instrumentos. Cuando vos pones un violín, después cuando pones una guitarra distorsionada, se luce más, y al tener tantos instrumentos también es como que realmente si hay un instrumento es porque lo elegiste y no porque es el único que sabes tocar o el único que tenías a mano. En el último disco invitás a varios artistas a participar con vos, por lo que pude ver, Jorge Serrano y el Seba Teixeira de la Vela Puerca. Eso, ¿cómo le quiso un invitado para un disco? ¿Tiene que ver con una amistad, digamos, con las ganas de hacer algo con él, o buscás musicalmente algo que te guste y a partir de ahí lo convocás? Y a veces es que nos conocemos hace muchos años, a veces es que justo nos cruzamos para algún show y yo tenía la canción y la grabamos, a veces es que me muero porque sea esa persona, pero por lo general tiene que ver un poco también con casualidades de cruzarnos, de poder. Yo sé que hay invitados que justo después están de viaje y nunca terminas pudiendo grabarlos, pero tiene que ver eso con las ganas y un poco las casualidades, como sean la mayoría de las cosas, ¿no?, en la vida. Bien, Edu, no te queremos robar mucho más tiempo, te queremos agradecer por la entrevista, te esperamos para este domingo. Me quedé pensando en lo del boxeo, te voy a hacer la última pregunta. ¿Con qué boxeador te quedás? La historia del boxeo que te haya gustado, que te marque, ¿tenés una idolatría por alguien en particular? Sí, Ali, sí, eso. No soy muy original en la respuesta. No, pero. Por ideología, por posición ante lo que pasó en su época y por el boxeo, ni que hablar. Y te voy a decir una de las grandes cosas que yo aprendí del boxeo, que lo apliqué mucho, además de que cuando ahora estoy gordo y no estoy yendo mucho a entrenar, pero cuando entrenás después hacer un show es mucho más fácil y todo, pero vos cuando atacás en el boxeo, alguna defensa tenés que bajar, y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Cuando vos salís a un escenario, estás de alguna manera atacando con tus canciones y al mismo tiempo estás siendo vulnerable porque te estás mostrando tus debilidades, y eso pasa cuando un boxeador saca un recto que piensa que va a ser el knockout y por ahí, nada, eso le deja un costado libre que el otro lo aproveche y termina siendo él el que cae a la lona, ¿no? Está perfecto el paralelismo que haces, con eso nos despedimos, te agradecemos mucho por la nota, las felicitaciones por este tercer disco que estás presentando, sabemos que la luchás, la venís peleando hace rato, así que bueno, felicitaciones y te esperamos con la mejor de las expectativas para este domingo a las 9 de la noche en Casa Rock. Dale, nos vemos hoy en Schmidt, este domingo 9 de la noche con mi banda, tocando temas de Locos, temas de Árbol, temas de varias épocas. Nos vemos en Casa Rock. Un abrazo grande, gracias por la nota. Gracias, Edu, abrazo grande.